antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jim Parsons podría hacer una serie en Netflix. El actor que dio vida a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory recibió el llamado de la plataforma en un proyecto del aclamado director y productor Ryan Murphy. Se trata de una carta de amor a la edad de oro de Tinseltown y que estará ambientada en 1940, según lo que describe el productor. El estreno está planificado para finales del año 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.